transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Siete minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Estamos recibiendo en vivo con mucho gusto a Felipe Gutiérrez Ríos, que es investigador del Observatorio Petrolero Sur, que nació en Chile, que vive en Argentina, en Neuquén, que es de la comunidad mapuche, se puede decir. Felipe, buen día, gracias por estar visitándonos esta mañana, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias a ustedes por recibirme en esta mañana de tanto calor, ¿no? Sí, bueno, la verdad, ¿cuándo llegaste a Montevideo? Y llevo ya un mes, pero un mes. Bueno, sí, casi tropical me tocó Montevideo. Has visto un cambio también, pero con temperaturas altísimas. Sí, sí. Realmente. Parte de lo que está pasando en el mundo también, ¿no? De una inestabilidad climática muy fuerte. Bueno, Felipe, primero que nada, contanos, ¿por qué estás en Montevideo? No, bueno, nosotros como organización, el Observatorio Petrolero Sur, tenemos un vínculo histórico, ¿cierto?, muy fuerte con algunas organizaciones del mundo ambiental y del mundo sindical acá en Uruguay, así que históricamente hemos tenido un ir y venir como muy fluido, ¿no? Uh-huh. En este último tiempo, por ejemplo, en Argentina ha sido muy fuerte la movilización en contra de la explotación petrolera en el mar, uh-huh, eso que se llama offshore. Uh-huh. Se creó una serie de organizaciones en las zonas costeras, ¿cierto?, que es Mar Libre de Petroleras, y acá también se creó hace poquito un espacio similar, entonces hay un cruce muy importante. En lo personal, vine para Carnaval porque quería aprovechar unos días, así que pero sí también en mucha relación con organizaciones y con gente acá. Contanos un poco el trabajo que lleva adelante el Observatorio Petrolero Sur, en este caso, ¿a qué se dedica, para conocerlo un poco más? Bueno, el Observatorio Petrolero Sur es una organización en donde trabajamos generando información sobre la cuestión energética, ¿no? Cuando nosotros arrancamos, Argentina es un país fundamentalmente petrolero, en donde parecía que todos los debates sobre energía lo tenían que dar ingenieros, casi siempre varones además, ¿no? Ingenieros en petróleo, ¿no? Una cuestión técnica, que es parte del discurso neoliberal histórico sobre estas cuestiones. Nosotros decimos en contrapartida que la energía es un derecho humano y que tiene que ser una cosa de discusión popular. Y en ese proceso de discusión popular tenemos que generar un conocimiento, porque es cierto, por ejemplo, nosotros tenemos muy fuerte ahí el tema del fracking, la explotación petrolera, ¿cierto? Con esa técnica que es muy compleja. Ahí hay un tema técnico que hay que discutir desde el campo popular, que no podemos estar por fuera de esa discusión técnica. Entonces, para generar esos insumos, para dar el debate sobre esta idea de la energía como derecho, es que un poco nosotros nos creamos como organización, ¿cierto? Somos una organización de investigadores e investigadoras que estamos en Buenos Aires y en la Patagonia, en el norte, en Neuquén y en Río Negro, que son dos provincias ahí del norte de la Patagonia, territorio mapuche, con las cuales, ¿cierto?, con estas personas, ¿cierto?, que llevamos adelante todo este trabajo de discusión como parte de un movimiento social mucho más grande en disputa por la energía. Ahora, qué desafío también para los tiempos que estamos viviendo con determinados gobiernos en este caso, ¿no? Sí, bueno, vivimos entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? Sí. Digamos, sin lugar a dudas, hoy nos encontramos ante un gobierno autoritario de ultraderecha, en el caso de Argentina, ¿cierto? El de Javier Milei, en donde claramente ha quedado desnuda la idea de un capitalismo completamente liberalizado, entregándole todo el poder a las empresas. Lo pongo como un ejemplo. En Argentina era muy fuerte la concepción del autoabastecimiento energético por ley. Esa era una de las prioridades, la prioridad de la política energética. Y ahora a eso le sumaron que genere ganancias para las empresas, ¿no? O sea, deja muy en evidencia qué es lo que se está buscando. Un régimen controlado por las empresas. Ahora bien, no es que veníamos de una gran situación previa tampoco, ¿no? Toda esta idea del autoabastecimiento energético siempre fue chamullo. Y en la práctica, las empresas petroleras, si uno mira el ciclo progresista, por ejemplo, en Argentina, las empresas petroleras fueron quienes definieron la política energética en el país. Eso es una realidad de Argentina y seguramente de muchos otros países en América Latina. Entonces, se ha recrudecido la cuestión de la violencia sobre los defensores y las defensoras de los territorios, el racismo contra las comunidades mapuches, el control de las empresas sobre la política energética en este gobierno autoritario de ultraderecha, sin embargo, el de Javier Milei. Sin embargo, veníamos de una situación también muy crítica respecto de estos temas de los gobiernos progresistas previamente. Sí, hoy dábamos temprano la noticia, primero, que en Buenos Aires, nos escribían desde allá, estuvieron con sensación térmica de 44 grados ayer y que hubo cortes de luz de un buen rato. Edesur, ¿está privatizada esa empresa? Sí, ¿cuál tanto, es la a ver, en el área metropolitana existía una empresa pública, ¿cierto? Que era Segva, que fue dividida en tres partes, Edelap, Edenor y Edesur, y todas privatizadas, ¿no? Además, en el caso de una de ellas está intervenida porque, a ver, todas las empresas privatizadas de energía han tenido un comportamiento, podríamos decir, empresa lumpen, ¿no? O sea, utilizaron toda la infraestructura previa, no generaron ningún tipo de inversión y funcionan sobre los mínimos. Hoy el sistema eléctrico argentino está atado con alambres y se explota cada vez que puede en verano, digamos, ¿no? O sea, ante días de tanto consumo eléctrico, porque también es un tema complejo ese, ¿no? Digo, hay un montón de gente que tiene ventiladores, aires acondicionados, ¿cierto? Que disparan el consumo domiciliario. Ojo con esto igual, que también sirve para la mirada sobre Uruguay. El consumo residencial es bajo a nivel energético en general. Comparado, ¿no?, con las industrias. Claro, tal cual, comparado con el sector. O sea, en Argentina es el tercer sector de mayor consumo después del transporte primero, porque todo se mueve en camiones, en micro, ¿cierto? O sea, consumen nafta y luego está la industria, ¿no? Entonces también el consumo residencial es importante, pero muchas veces en los discursos políticos aparece como que la solución al problema energético es que vos tengas un mejor consumo, ¿no? Utilizar lamparita de bajo consumo, etcétera. Y esos son parches de una cuestión que es completamente mínima. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de una provincia que es Catamarca, en el norte, en Argentina, que tenía una minera muy grande, una mina de cobre. Esa mina, la lumbrera, consumía el 160% de la electricidad de toda la provincia. Entonces, cuando vos discutís electricidad en esa provincia, que es lo mismo que te puede pasar, por ejemplo, en la zona en la que están las pasteras, no estás discutiendo electricidad, lo que estás discutiendo es la minería, ¿no? El consumo energético de la minería. Entonces también es necesaria esa mirada de sistema, esa mirada de para qué está pensada, hacia qué está orientada la energía, y por eso también de ahí devienen los problemas energéticos como el corte de luz de ayer que ocurrió en Argentina. Sí, es como decía, se está repitiendo todos los años, es una situación que se arrastra desde hace años y no hay inversión, no hay cambio en eso. Lo que pasa es que es un sector completamente desordenado, el capitalismo es de por sí caótico, y en este caso me parece que se profundiza esa cuestión, ¿no? Bajo el control de las empresas, el Estado no logra intervenir de una manera adecuada para generar mejores condiciones, en particular en el verano, ¿no? Es en el verano. Claro, sí. En realidad tenemos problemas estacionales, porque en invierno nos falta gas, en verano más o menos sobra, pero lo que falta es electricidad. Es parte de la lógica y de la dinámica del sistema. Si queremos pensar un sistema energético distinto, tenemos que pensar en lógicas de interconexión de los distintos territorios, de los distintos países incluso, ¿cierto? De manera de poder salvaguardar esa cuestión, porque es cierto que es un problema muy complejo la cuestión energética y que requiere de distintas soluciones tecnológicas que pasan también mucho por la interconexión, por el poder prestarse energía y luego devolverse, por ejemplo. Claro. Es decir, primero, no se resuelve solo, podemos decir, Felipe, de un país solo o una región puntualmente, y después debe ser una combinación de fuentes de energía, no jugarse a una sola. Claro, a ver, está muy de moda la idea de la transición energética, sí, ¿no? Acá también hubo todo un proceso de reconversión hacia la energía eólica, muy fuerte durante la década pasada, y ahí hay una cuestión que es clave, que tiene que ver con las fuentes energéticas, ¿no? Evidentemente, los combustibles fósiles han generado una situación de crisis climática, que ojo con esto también, ¿no? No está repartida en la humanidad, responde a un modelo, a un tipo de industria, a una forma de producción. Cuando se dice la humanidad tiene responsabilidad la crisis climática, eso no es cierto, es un sistema en concreto, el sistema capitalista, el que ha generado la crisis climática. Pero el problema es que toda esa contaminación la genera para el mundo, no solo para ese sistema, ¿no? Entonces, en esa clave, lo que hay que pensar es de qué manera vamos saliendo de los combustibles fósiles hacia otro tipo de energías. Pero no es un problema solo de fuentes energéticas, ¿no? Lo que comenta mucho por acá, por ejemplo, los compañeros de AUTE, de los trabajadores y trabajadoras de la UTE, es que las energías renovables funcionaron como una forma de privatización del campo de generación, ¿no? Todo lo generaba la UTE primero, es verdad, con técnicas más contaminantes, se mejoró en términos de sustentabilidad, pero se privatizó el campo generador. Más o menos la mitad del campo generador eléctrico hoy en Uruguay está privatizado a través de las eólicas, ¿no? Eso fue una medida que ocurrió fundamentalmente durante los dos primeros gobiernos del Frente Amplio. Entonces, cuando discutimos la cuestión energética, cuando discutimos la cuestión de la sustentabilidad, también tenemos que discutir la propiedad de cómo se genera la energía, porque, volviendo sobre la idea de un derecho humano, tiene que ser un bien público, ¿no? Y en tanto bien público tiene que estar administrado por formas públicas. El Estado es una de las formas públicas, no es la única. Nosotros, por ejemplo, provenimos de territorio mapuche, en donde la comunidad indígena, por ejemplo, es también otra forma de lo público, o las cooperativas son otra forma de lo público. Eso va a depender mucho de dónde estemos discutiendo la cuestión. El Estado, por supuesto, que es otra, no niego esa condición, pero bueno, ¿de qué manera se controla de forma pública la energía para salvaguardar esta idea del derecho? Queremos aprovechar la presencia de Felipe Gutiérrez Ríos, este investigador, como decía Marcelo, de origen chileno, pero viviendo en Argentina, para hablar también de otra estrella de estos tiempos, que es el llamado hidrógeno verde. Hoy amanecimos, Felipe, acá con la información de que el nuevo gobierno del Frente Amplio quiere rever a ver si la petrolera uruguaya ANCAP puede meterse en este negocio del hidrógeno verde, cosa que había descartado el gobierno anterior ya en esta última etapa, pero lo conversamos. Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Bueno, estamos hablando con Felipe también, que ha visto de carnaval, porque bueno, nos dijo estuvo un mes acá y ha podido ver, nos mencionaba la mojigata, que hemos hablado de ella acá con Guzmán Ramos, que el periodista de carnaval. Bueno, hablábamos de la gran muñeca, está bastante metido en el carnaval Felipe, y sobre todo lo comentábamos pensando en murgas que hablan de temas, de problemas concretos, de la política uruguaya, de reflexionar sobre lo que somos. Pero volviendo al tema energético, Felipe, más allá de que estás en el Observatorio Petrolero del Sur, decías, abordan el tema energía, ¿verdad? Y este tema del hidrógeno verde, que hoy amanecimos acá con noticias, declaraciones del nuevo secretario de la presidencia, que equivale a cargo como de jefe de gabinete acá, ¿no? Y que dijo esto de que el gobierno quiere que ANCAP, nuestra empresa petrolera, participe en un proyecto de hidrógeno que se está instalando en Paysandú, y bueno, reafirma que hay interés, que es prioritario para este gobierno. ¿Qué visión tienen ustedes sobre el tema de hidrógeno verde, así llamado? Bueno, así muy en corto, ¿no? Pensar que el hidrógeno verde es una forma, un tipo de combustible que se está promocionando mucho a nivel global, ¿cierto? Que tiene que ver con la utilización de el hidrógeno en tanto molécula como combustible, ¿no? Tiene distintos tipos de uso. Se puede utilizar directamente en las centrales térmicas, por ejemplo, para reemplazar el carbón, el gas o el petróleo. Se puede utilizar como una batería, o se puede usar para utilizarlo como combustibles sintéticos, como el amoníaco o el metanol, ¿no? Tiene varios usos energéticos a partir de la molécula de hidrógeno, que se puede producir de distintas formas, ¿no? El verde hace referencia a que se hace un electrólisis, una separación del agua, ¿cierto? Entre, acordémonos que el agua es H2O, ¿cierto? Separar la molécula de hidrógeno del oxígeno, y con ese y eso se hace a través de un electrólisis, a través de energías renovables. Por eso es verde, ¿no? O sea, es un combustible, por eso se lo vende como verde, ¿no? Es un combustible que se obtiene a través con agua, a través de energías renovables. De momento todo es parte de un gran lobby a nivel global. No hay una producción masiva de hidrógeno verde en ningún lugar del mundo. Están como vendiéndonos los proyectos, digamos. Ahí va, tal cual. Con mucho énfasis en el cono sur, en Argentina, Chile y Uruguay, ¿no? Son los tres países en donde, y aparece constantemente, no sé si acá en Uruguay pasa, pero en Chile y en Argentina, una idea de la carrera por el hidrógeno verde, ¿no? Claro. Chile lidera la carrera por el hidrógeno verde, Argentina lidera, que no sé para hacia dónde están corriendo, digamos, claro, ¿no? Porque hay una carrera de qué. En términos técnicos es una cosa, y en términos de el para qué es otra, ¿no? Vuelvo sobre la idea original. Se puede discutir o se puede pensar un tipo de hidrógeno, una generación de hidrógeno en ciertas condiciones que puede ser positiva. Eso podría ocurrir. Ahora, en el marco en que la estamos observando, es claramente una movida empresarial. El gobierno anterior, acá en Uruguay, el gobierno de la coalición, planteó una agenda 2040 para generación con hidrógeno verde, en donde lo que planteaban era crecer 10 veces la matriz energética uruguaya, ¿cierto? La matriz eléctrica uruguaya, para la generación de hidrógeno verde para exportación, ¿no? La energía entendida como una forma de negocio. Y ahí el conflicto que entra directamente es el agua, ¿no? ¿Qué agua se va a utilizar? ¿Se va a utilizar agua del acuífero guaraní? ¿De qué manera va a competir con la utilización de agua para otras cuestiones? Entonces, ahí hay dos grandes proyectos, o dos proyectos de los que se habló mucho, uno en Tacuarembó, en Tambores, y otro en Paysandú. Entonces, esos son los primeros proyectos de los que se ha hablado como más fuerte, ¿no? Hay que ver si esto es solamente parte de un lobby o qué medidas concretas termina teniendo. Y yo creo que es importante también enmarcarlo todo esto dentro del debate general mundial de la idea de la transición verde, ¿no? Esta idea de un capitalismo que se viste de verde, que dice, bueno, con el reciclaje o con las energías renovables o con el hidrógeno verde, ¿cierto? Vamos a resolver la crisis climática. Y finalmente eso sirve como una excusa para avanzar en negocios que antes no podían, ¿no? Por ejemplo, la privatización del agua, o por ejemplo la privatización del campo generador eléctrico. Entonces, me parece que ahí está la dimensión más importante de lo que observa uno hoy respecto al hidrógeno verde. No un hidrógeno verde o no una energía renovable pensada para mejorar la calidad de vida de las personas, pensada, por ejemplo, para esto que hablábamos, la crisis eléctrica en Argentina, y sí pensada como un negocio y una forma de exportación. Entonces, en ese marco, evidentemente es problemático el hidrógeno verde, porque termina siendo una falsa solución al problema. Si se manejara desde el punto de vista de manos del Estado, ¿habría una variante que sería menos perjudicial de hidrógeno verde, de producción de hidrógeno verde o como fuente de energía? Yo creo que cambia el sentido, evidentemente, de la propiedad del tipo de energía. Se pone en un marco distinto, pero nuevamente habría que revisar cuál es el objetivo último de ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso argentino, es que se renacionalizó YPF durante el gobierno de Cristina Fernández el año 2012, cuestión que es positiva, evidentemente. Claro. Es mejor que YPF sea una empresa del Estado a que sea una empresa privatizada. Pero al año lo que hicieron fue firmar un acuerdo con Chevron, que es una de las empresas más contaminantes de la historia del mundo, una empresa petrolera que venía escapándose de Ecuador, donde había generado un gran desastre ambiental, buscando impunidad. Y finalmente YPF quedó al servicio de ese tipo de empresas, ¿cierto? Y al servicio de ese negocio que termina siendo Vaca Muerta, que es la formación que se explota ahí en la Patagonia. Entonces, la propiedad estatal es importante, es relevante en el debate, pero también el sentido que se está buscando para la explotación de este tipo de recursos. Y el riesgo que vos mencionabas de las fuentes de agua y del uso del agua. En este caso, nada menos que el acuífero guaraní que tenemos. Se necesita agua dulce para hacer ese proceso que yo llamaba la electrólisis, que es la separación de las moléculas de hidrógeno y oxígeno del agua. En el caso argentino, por ejemplo, lo que se ha planteado es utilizar agua de mar y luego desalinizarla a través de una empresa que es Mekorot, que es una empresa que es del Estado de Israel, del Estado que hoy está causando el genocidio en Palestina. Y bueno, en el caso de acá, lo que conocemos, ¿cierto?, son con fuentes dulce, de agua dulce, y dentro de eso evidentemente entran lugares críticos como puede ser el acuífero guaraní. Sí, también se habla, siempre aparece la expectativa de, bueno, de fuentes de trabajo, todo ese tipo de cosas que ya estamos acostumbrados a que eso se desinfla después de un proyecto inicial, ¿no? Claro, eso es una cosa muy típica del extractivismo, ¿no? Esto que, bueno, te venimos a resolver este problema con puestos de trabajo. Muchas veces son puestos de trabajo en realidad muy, muy calificados, que no son de nivel... Masivos. Claro, que no son de nivel local. Y yo creo que también es parte de una misma trampa, ¿no? Porque evidentemente es atractivo para un... Si pienso en Tambores, por ejemplo, que es una ciudad, un pueblito muy pequeño. Evidentemente la propuesta de puestos de trabajo tiene un impacto a nivel local. Y puede generar que exista una atracción hacia eso, porque también estamos en una lógica de pobreza muy fuerte en todas las comunidades locales en América Latina, en Uruguay, en Argentina, en Chile, etcétera. Entonces, termina siendo como una forma un poco de secuestrar a la opinión pública la cuestión de los puestos de trabajo. Sin embargo, cuando uno revisa después cuáles son los números reales de cuánto empleo generan, ¿cierto? Por lo general, este tipo de proyectos son completamente marginales dentro de la producción de empleo. 099-326-381 para los mensajes de ustedes, y profundizar además en la realidad local de qué está pasando en Neuquén, con Felipe a la vuelta. Bueno, al final, ¿qué energía, cómo resolvemos el tema de la energía en la humanidad, sobre el cual ella nos daba algunas pistas de por dónde se debe pensar esto. Ya Felipe Gutiérrez Ríos del Observatorio Petrolero del Sur, estábamos hablando a la pausa con Felipe de la situación de Chile también, pero bueno, podemos redondear algo de lo del tema energético para por lo menos hacer alguna referencia de las situaciones de lo de Neuquén. De Argentina hablamos más seguido en lo general con distintos columnistas de allá, Felipe, pero aprovechar la presencia desde tu lugar y de Chile, pero decíamos, en este panorama donde son cuestionadas las distintas vías por la privatización, por ejemplo, por el uso del agua, sobrevuela esa pregunta de cuál es el camino, la alternativa que se debe plantear desde un campo popular a este tema de la energía que marca, ¿no? Primero también siempre se habla de cómo se plantea a la humanidad un uso racional de sus necesidades energéticas, ¿no? Empezando por ahí, ahora que todo el mundo, ¿cuántas computadoras? Digamos, hablamos de lo promedio, ahí en una casa, cuántos cargadores de celulares. Bueno, vos decías, lo doméstico no es lo grueso, pero también la suma de todo eso, ¿no? Pero ¿qué caminos alternativos se deben plantear? Sí, yo creo que hay una cuestión ahí importante que tiene que ver con, este es un sistema en que te promete más y más, ¿no? Un crecimiento ilimitado, digamos, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y un consumo hacia adelante. Entonces cualquier cuestión que vaya en contra de eso ya es contrasistémico, ¿no? Cualquier forma de, ya sea el reciclaje de basura, ya sea el ahorro energético, son cuestiones que al menos disputan contra el sentido general que tiene la forma de consumo que se propone en el capitalismo. En ese sentido es algo positivo. Ahora bien, el mundo no lo cambiamos reciclando, sino que lo cambiamos organizando, ¿no? Y construyendo una alternativa de mundo, ¿no? Y cuando pensamos en todo este tipo de cuestiones como la energía, los usos de cualquier recurso, es súper importante establecer la variable del valor de uso, de la importancia que tiene el uso, lo importante del uso del agua, la importancia del uso de la energía, más allá de la concepción de esta como mercancía, ¿no? Entonces me parece que retomar eso, el para qué de las cosas, el para qué necesitamos el agua, para qué necesitamos la energía, de qué forma se produce la comida, ¿cierto? ¿Cómo consumimos? Etcétera, son preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer dentro de este debate. Creo que también venimos de una tradición, los movimientos populares, la izquierda, en donde la cuestión del ambiente quedaba en un segundo plano, como algo medio secundario, ¿no? En donde habían otras cosas que eran centrales y esto, bueno, era un problema. Está esa famosa idea también de Chile Méndez, un compañero de Brasil asesinado, ¿cierto? De la idea de que la ecología sin política es jardinería, ¿no? Que eso también es muy importante pensar, o sea, la defensa del ambiente como una forma de hacer política y como una forma de pensar un mundo en donde podamos vivir en mejores condiciones. Entonces yo creo que eso es algo que no puede quedar detrás de otras cuestiones, sino que es parte también de las trenzas de las luchas que hoy damos. No puedo obviar tampoco que, o sea, vengo de un país donde gobierna la ultraderecha, ¿no? En donde hay negadores de la crisis climática dentro del gobierno, por ejemplo. Venimos de un mundo en donde Donald Trump o Putin también, ¿cierto? Siguen ese tipo de línea, donde los sectores dominantes a nivel global están también siendo negadores de lo que sucede. Estamos en un momento de retracción, estamos en un momento muy complejo de poder imaginar esos mundos, de construir esos mundos distintos. Sin embargo, creo que lo último que podríamos hacer en este contexto es bajar las banderas, ¿no? Tenemos que redoblar la importancia de imaginar ese tipo de construir esas otras formas de consumir la energía, de consumir el agua, de producir los alimentos, ¿cierto? Que me parece que es una cuestión fundamental hoy. Entonces, en este momento, por ejemplo, en Argentina lo que tenemos es el gobierno de los sálvese quien pueda, ¿no? El gobierno del individualismo. Y ante eso, construir distintas formas comunitarias, distintas formas de rearmar los lazos sociales es fundamental para volver a poner lo público en el centro. Porque se dice, bueno, bienvenida a la energía eólica como alternativa, ¿no? Que no contamina, bueno, hay todo un día además así con la desorientación de ciertas aves o ese tipo de cosas que se plantean, pero el tema que te dicen siempre de los estados cuando vos planteas la advertencia de que esto pase a manos privadas, un área estratégica, que decir, bueno, pero no tenemos plata para desarrollar las inversiones que ese tipo de alternativas requieren, ¿no? Claro. Sí, nuevamente, lo que tiene que ver con... No nos sirve de nada discutir la técnica por sí sola como si fuera una cuestión aislada en un laboratorio, ¿no? Si vos me decís, la energía eólica es una solución, y depende. Depende en qué contexto y depende para qué. Tampoco se va a poder reemplazar todo el consumo energético del mundo con energías renovables. Las energías renovables son renovables en el sentido que utilizan el viento, que es una fuente renovable, pero tienen minerales que se agotan, pero tienen una caducidad en sí misma, en su construcción, etcétera, ¿no? O sea, no hay recetas mágicas, no va a haber una justa que va a hacer que se resuelvan todos los problemas de uno, ¿no? Sino que más bien en la construcción de diversas formas alternativas, ¿cierto? Y nuevamente disputando contra lo que es central, ¿no? ¿Cuáles son los mayores consumidores? ¿Por qué se consume? ¿Por qué se consume? Por ejemplo, en Argentina pasa muchísimo eso, se produce una lechuga en una parte del país, ¿cierto? Y se consume a 1000 kilómetros de distancia, digamos, y eso tiene un gasto energético que es muy importante. Entonces ahí la soberanía alimentaria y la soberanía energética se encastran, son parte de un mismo proceso, ¿no? Entonces me parece que un poco por ahí también va los desafíos de lo que tenemos que pensar y construir como alternativas en este contexto que claramente es muy complejo. En el caso de la lucha, que como siempre pasa, muchas veces Argentina nos adelanta en luchas, en organización, a enfrentar temas, ¿no? Esto de las prospecciones petroleras en el mar, que acá se está empezando a mover, a organizarse desde el campo popular, porque se viene eso, hay una continuidad también en los gobiernos de intentar explotar eso. ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuáles son las visiones que ustedes advierten? Yo creo que tenemos una situación similar en Argentina en el sentido de una política de Estado que empezó con el gobierno de Macri y siguió con el gobierno de Alberto Fernández. Acá sucede algo similar en este momento, en este traspaso, respecto de la generación de concesiones para la explotación de mar, de petróleo en el mar, ¿no? Lo que se llama offshore. Esto es parte de unas mismas formaciones que además... Por evolución de la tierra, digamos, ¿no? Comparten una raíz con Namibia, en África. En Namibia hay explotación petrolera, hubo resultados positivos, digamos, para la industria, hay petróleo explotable. Entonces se iniciaron campañas muy fuertes en Argentina y en Uruguay. Allá ha habido una resistencia muy grande de parte de las comunidades costeras a este tipo de avance. Hay que pensar que en este momento en Brasil, cierto, buena parte de la producción petrolera viene del mar, de una extracción súper compleja, ¿cierto? A grandes profundidades en la costa de Río de Janeiro, un proyecto que se llama Presal. Y bueno, eso es parte de un poco a la que se quieren subir tanto en Uruguay como en Argentina. De momento los resultados en Argentina han sido magros, no ha dado resultado positivo la exploración sísmica, y ha generado, ¿cierto?, una reacción muy importante. Yo estuve acá también en una audiencia pública que se hizo hace un par de semanas, ¿cierto? En la Cámara de Comercio. Ahí va. Sí, tal cual. Y bueno, ahí dentro de eso se exponían distintos argumentos, y uno que me pareció muy interesante era la presencia también de sectores pesqueros pequeños y grandes dentro del debate, ¿no? Y que tiene que ver con las contradicciones que genera la explotación extractivista con otras opciones productivas, ¿no? A nosotros nos pasa eso con la fruta, por ejemplo, en la Norpatagonia. El avance de las petroleras va desplazando la producción de pera y manzana, una producción que uno puede discutir también la forma en que se hace la fumigación, etcétera, ¿cierto? Pero que es un modelo productivo contra un modelo extractivo. Claro. Entonces, también toda la capacidad instalada pesquera uruguaya, digamos que uruguaya, o en el caso de Argentina, en Argentina, ¿cierto? Que se ve también en jaque por este avance de las petroleras. Entonces, bueno, hay que ver cómo se desarrolla eso, pero siempre es importante mantener a la comunidad informada de estas cuestiones, de los riesgos que esto tiene, de los impactos que tiene tanto a la flora como a la fauna, como a las actividades económicas humanas, porque no se avanza sobre todo el tiempo como que pareciera que no hay nada ahí, ¿no? Como que eso es lo que te quieren inventar. No, si podemos poner una petrolera, si acá no hay nada, una plataforma petrolera, porque aquí no hay nada. Y hay un montón de vida y hay un montón de actividades también en esos lugares. Además se asocia esto a, bueno, encontramos petróleo, eso enriquece al país y eso significa ganancias que se vuelcan a la gente, ¿no? A la ciudadanía en general. Cuestión que está muy en entredicho, ¿no? De hecho, hace poquito salió un libro en Argentina muy interesante de tres economistas que hablan de, se llama Con exportar más no alcanza, ¿no? Que hablan de cómo funciona el capitalismo argentino hoy, con prioridad el sector financiero. Entonces, los dólares que entran salen por una serie de mecanismos de fuga, ¿no? Eso también tiene que pasar muy fuertemente en Uruguay. Entonces, la inversión está extranjera es festejada como que lo que va a resolver todos nuestros problemas, y cuando vos seguís la dinámica de esos dólares que entraron, después se fueron, ¿no? Claro. Y lo que dejan acá es saqueo y un ciclo en donde se va moviendo esa plata. Entonces, también nos tenemos que cuestionar esa lógica de la inversión extranjera y para qué. ¿Qué le dejaría a Uruguay la eventual explotación petrolera en este contexto global petrolero, ¿no? En donde anda a conseguir mercado en 20 años más para que te compren petróleo. Entonces, bueno, ahí hay una... volviendo al tema de la murga, el año pasado una murga que se llama Queso Magro hacía la idea que estábamos en el 2074 y decían, bueno, hace 10 años se encontró petróleo, pero hace en la misma época se prohibió la producción de petróleo en el mundo, ¿no? Entonces, un poco como esa lógica de ir siempre detrás. Me parece que es importante apostar a otro tipo de energías, pero con esta lógica que decía de el para qué. Bueno, y de Neuquén, que te decíamos cuando escuchábamos que venías de allá, ¿cómo se vive este proceso de con Milei? Por además, la noción que tenemos de Neuquén, Felipe, es de una provincia combativa. Recordamos lo de los maestros. No sé si el caso de aquel maestro asesinado. Carlos Fuente Alba. Exacto, ¿no? Que generó, además, bueno, cortes de ruta. ¿Cómo está esa realidad hoy? Bueno, en la provincia de Neuquén, cierto, bueno, primero en Argentina son muy fuertes los gobiernos provinciales, ¿no? Hay que pensar eso. Siempre uno tiene una disputa federal contra dos estados, claro, sí. Tal cual. Con el gobierno federal, en este caso de Javier Milei, contra un gobierno provincial que es de un partido provincial. El gobierno de Javier Milei ha iniciado una política de criminalización muy fuerte, focalizada con esta ministra de seguridad que tiene, que es Patricia Bullrich, que es la misma que tenía Macri, y que se está quedando con el partido de Macri o llevando una porción muy importante hacia la ultraderecha, con discursos directamente fascistas, y ha encontrado en el pueblo mapuche un enemigo interno al que criminalizar constantemente, ¿no? Ahí hay un eje que es muy problemático, que tiene que ver con la quita de derechos al pueblo mapuche, que costaron un montón conseguir algunos derechos, ¿no? Se derogó, por ejemplo, la emergencia comunitaria indígena, que se estaba haciendo un relevamiento de los territorios de las comunidades, y bueno, hay una constante ahí intento de avanzar sobre esas comunidades. De hecho, ahora se está instalando como una cabecera de gendarmería, digamos, ahí, para evitar cualquier tipo de piquete en la zona de Vaca Muerta, la zona de la producción petrolera, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo bajo esa amenaza militar muy importante, que es la resolución de la política a través de la criminalización de la protesta, ¿no? Que es parte de un intento por generar un ambiente cada vez más autoritario, que creo que es una de las lógicas más importantes. Y luego, bueno, existe una serie de luchas sindicales, ¿cierto? Muy fuerte también en el sector estatal, tanto en la provincia como en toda la zona, ¿no? En toda la zona patagónica, en Neuquén, que básicamente estamos en modo de resistencia. La vida en Argentina ha encarecido muchísimo, en dólares, digamos. Incluso una persona que ganase en dólares estaría está en una situación como muy compleja. Entonces está difícil la vida, digamos, para los y las trabajadoras en Argentina. Nuevamente vuelvo sobre la idea de que es un mal momento, pero también es parte de las dinámicas y de los ciclos de la historia, digamos. Y bueno, sí creo que nos deja una reflexión muy importante respecto de cómo se sale de estas cosas, ¿no? Porque claro, del gobierno de Macri salimos con un peronismo que prometía una renovación interna, que finalmente fue parte del mismo problema, ¿no? Y que generó las bases para este tipo de gobierno. Claro. Entonces también los enormes límites del progresismo han engendrado también estas nuevas derechas. Hablamos del gobierno de Boric, por ejemplo, también, ¿no? Hoy por hoy hay elecciones a final de año en Chile. Parece ser que crece mucho la derecha, las dos derechas, la derecha tradicional y la ultraderecha, ¿no? Entonces son fenómenos que son muy complejos y que requieren de una acción política constante de parte de todas las personas que sentimos que no está bueno esto que está pasando. Ya que lo mencionás, para redondear de tu condición de chileno, pero además vinculado a todo ese mundo de pueblos originarios mapuches, tanto al lado de lo que hoy es Argentina y del lado chileno, que bueno, para los mapuches no, esa frontera no existe como tal, ¿no? Boric ha sido también en cierto sentido una decepción. Llegó al gobierno en ancas de toda aquella movilización 2019, ¿no? En adelante de Chile. Para algunos no habrá sido sorpresa. O sea, en tu caso, ¿qué balance haces de él? Evidentemente hay una continuidad de una Chile fue gobernado durante 20 años después de la dictadura, desde el 90 hasta el 2010, por una coalición, cierto, de centro-izquierda, ¿no? Los demócratas cristianos en alianza con la socialdemocracia. Este gobierno es una continuidad de ese proceso, fue un proceso de profundización del neoliberalismo como modelo, un proceso de continuidad de la política económica de la dictadura, con algunos matices, pero fundamentalmente todo el debate de la AFAP, por ejemplo, que sí, hubo acá, bueno, es un modelo que viene de allá. Es un modelo que viene allá y que se profundizó, cierto, en este proceso. Hoy tenemos los primeros jubilados del sistema completo, ¿no? Allá se llaman AFP, la AFAP. Sí, entonces tenemos personas hizo que hicieron recientemente, ¿no? Se han hecho una serie de reformas, pero que tienen que ver con una continuidad del modelo, digamos. Se ha necesitado reformar porque el modelo original era muy malo, incluso en términos neoliberales, incluso en términos capitalistas, ¿no? La gente está saliendo con jubilación después de haber trabajado 30, 40 años bajo el régimen de la AFAP, y están teniendo salarios, ¿cierto?, bajo el 30% de lo que estaban ganando como último salario. No es un modelo malo, digamos, porque el neoliberalismo se vende como una forma de buena gestión y lo que te demuestra es que es un gran generador de pobreza. Entonces el gobierno de el Frente Amplio de Chile, ¿no? Sí. Porque así se llama, Frente Amplio, sí. Yo creo que con inspiración uruguaya, seguramente, que es hoy una alianza entre el Partido Comunista, que no estaba dentro de esa primera alianza de gobierno, ¿cierto? El Frente Amplio, que es lo que viene sobre todo los movimientos estudiantiles, y buena parte de la antigua socialdemocracia, lo que se ha demostrado es como una continuidad de eso. Un ejemplo, hay un régimen de excepción constitucional en la Araucanía, en el territorio mapuche, que además ahora le dicen macro zona sur, utilizan como conceptos de seguridad para nombrar territorio, ¿no? Ese es el país mapuche, el territorio mapuche, el Hualmapu, que hoy está sitiado por militares. Cuando uno recorre los territorios, ¿cierto?, hay tanquetas militares en esos territorios. Una reminiscencia muy fuerte a la dictadura. Y eso ocurre bajo el gobierno progresista. Hay mapuches presos de hace años. También. Tal cual. Hay mapuches presos de hace años que el gobierno actual podría decir, bueno, pero eso viene previamente o de última te va a la separación de poderes, digamos. Pero el Estado, bajo el gobierno de Gabriel Boric, también ha sido, ¿cierto?, una forma de, o ha mantenido formas de criminalización históricas que se tienen. Entonces, hay una continuidad respecto de ese tipo de políticas y, bueno, es una situación que no varía a pesar de esas nuevas caras. Bueno, Felipe, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana y, bueno, como decimos nosotros, dale. Dice, clara, documentada, concisa y bajada a tierra la exposición de Felipe. Un fuerte abrazo de Chiqui y Corina. Que te saludo. Buenísimo. Sí, que nos estuvieron contando de las charlas contigo. Esperamos quedar en contacto también desde allá, que nos acerques la realidad de Neuquén, de los temas que ustedes están trabajando, por qué no de Chile, de esa parte del sur. Nosotros tenemos contacto con gente que está fundamentalmente en Santiago, y de, bueno, también poder difundir nosotros esas luchas. Y nos decías que se viene una actividad pronto que se hace con AUTE, con el sindicato acá de UTE, ¿no? Tal cual, vamos a hacer una actividad sobre hidrógeno verde, un poco para generar más información sobre esta cuestión. Así que vamos a estar el próximo jueves, no hoy, sino el próximo jueves a las 18, en una actividad informando sobre la cuestión de hidrógeno verde en AUTE. Esto es en Agraciada, entre sí, Cuarem sí, sí. y... Ahí va, ahí cerquita del Palacio Legislativo. Jueves 13 a las 18 horas vamos a estar ahí en AUTE un poco desarrollando estas cosas, y la invitación también a que puedan visitar nuestras redes sociales. Nosotros hacemos mucho trabajo también de docencia, mucho trabajo de videos que pueden ser utilizados en aulas. Bien. ¿Cierto? Para avanzar en esta cuestión que decía al comienzo, que tiene que ver con cómo democratizar la discusión sobre energía, que es algo que es fundamental. Jueves 13, 18 horas allá en AUTE, en Agraciada. Esto va a ser abierto al público en general. Bien, sí. Vamos a contactarnos con la gente de AUTE también para tener los detalles. Gracias por haber estado esta mañana. Un saludo a toda la gente por allá, Felipe. Gracias a ustedes.